pedirte que volvieras. Me cansé de sufrir por tu cariño. Y si tienes ya quien te quiera, no seré más estorbo en tu camino. Mas ahora crees que vale mucho, porque tienes dinero y amistades. No te olvides que todo se acaba, que en la vida todo es falsedades. No te olvides de lo que es el destino, que a su tiempo nos quitan los honores y también nos da su merecido. Cuando ya solo tengas amargura, consecuencia de tus malos procederes, deja guiar tu pobre corazón, que aunque tarde siempre hay quien te quiera. Porque tienes dinero y amistades. No te olvides que todo se acaba, que en la vida todo es falsedades.